familia. Si los hijos ya no son hijos de sus padres, porque resulta que a lo mejor visitan a su madre en una casa donde ella vive con otro hombre que no es su padre y visitan a su padre en otro lugar donde vive con una mujer que no es su madre, yo pregunto, ¿de quién son hijos? ¿Cuál es la situación en que ellos quedan? Son hijos de nada y de nadie. ¿Quién podrá cuidar su alma? ¿Quién podrá cuidar su persona? ¿Y quién podrá sustituir a esos padres que no tienen? Hemos discurrido acerca de lo que representa la verdadera religión de Cristo, acerca de lo que representa una patria en soberanía, conocida y amada en su historia verdadera, porque la patria es la historia de la patria. Y hemos hablado sumariamente de lo que es la familia y el sentido de familia. Y hemos visto que la misión conjunta y jerarquizada de estas tres instituciones primordiales es asegurar, es mantener sobre la tierra la imagen y la semejanza de Dios, que ha de ser el hombre y la ciudad levantada por el hombre. Y nos hemos referido también a lo que significa que le arrebaten a uno la religión, que le arrebaten la patria falsificándole la historia, y que le arrebaten la familia destruyéndola por la indiscriminación de los hijos y por el divorcio vincular. Todo esto está consumado en la patria, está consumado en el Estado de Derecho. No está consumado en la Argentina real todavía, pero esa es la Argentina oficial. Ese es el Estado de Derecho. Se ha ido sancionando, se ha ido convirtiendo en ley, se ha ido convirtiendo en legalidad todas estas destituciones, todas estas traiciones, todas estas claudicaciones. Y entonces, ¿cómo no se va a consumar ante nuestros ojos la entrega de nuestro patrimonio material? Esta entrega del subsuelo, estas concesiones inicuas y las que todavía quedan por consumar, se pueden realizar así impúdicamente, impunemente, por toda esta obra devastadora que se ha venido cumpliendo a lo largo de las generaciones. Y entonces, ¿qué queda por hacer? ¿Qué se puede hacer? Por el camino que llevamos, somos arrastrados irrevocablemente hacia la esclavitud comunista. La única salida es una reacción extrema, total, absoluta, que comporta el retorno a esos principios que nos dieron el ser. Por eso, la política católica, nacionalista y jerárquica de la restauración de todas las cosas de la patria y de la patria misma en Cristo, esa es la definición de mi casa. Que me escuchan. Y en primer término a mis propios hijos, tan amados, y a mis queridos alumnos combatientes les digo, esta es la más alta y pura razón de vida para consagrarle la vida entera. Y si Dios dispone que nos espere y nos encuentre la muerte en la lucha, recordemos que igual tenemos que morir. Y lo que nos enseña el filósofo, vale más vivir un solo año para un fin elevado que arrastrar una larga vida vanamente. Finalmente, ¿qué cosa mejor nos puede acontecer que ir al encuentro de Dios en la eternidad a través de una buena muerte, abrazados a la bandera que Belgrano nos dejó y con la mirada puesta en esa cruz alzada sobre todas las naciones?